Bueno, nuestro propósito, el propósito de Izquierda Unida hubiera sido pues haberlo hecho con algunos días más de antelación. Esto se hizo el día 22 de abril, el 24 fue comisión informativa, y de haberlo trasladado con tiempo suficiente para que se hubiera... De todas maneras, no es tampoco tan exhaustivo como para que se hubiera manifestado de esa manera. Nosotros la urgencia la plasmamos en el sentido de que es apropiado en el tiempo, porque se trata de una propuesta que queremos hacer de cara a la empresa Aguas de Ubrique Sociedad Anónima, la empresa que se está finiquitando, ¿no? Y en este sentido, pues hemos manifestado reiteradamente en muchísimas ocasiones durante los últimos dos años, pues a llegar a intentar conocer más en detalle la actividad que ha ido ejerciendo durante estos 15 años y sobre todo en los últimos años la empresa mixta Aguas de Ubrique Sociedad Anónima. Creo que después de lo que está apareciendo en los medios de comunicación, no solamente ya el agua de Jerez y el agua del puerto, también la propia mancomunidad y sobre todo la resolución o el fallo judicial que toma el Tribunal Central de Administraciones de Recursos Contractuales referente al agua, a la posible privatización del agua en Alcázar de San Juan, nos parecía también ya que era el momento de llevar a cabo, pues no ya con reiterada escrito al presidente que ha sido y ahora lo sigue siendo en la nueva empresa que se constituya, el señor alcalde, sino que hemos querido llevarlo a un pronunciamiento desde el Pleno Municipal. Esa es la principal urgencia que nosotros manifestamos para plantear esta moción.